Bienvenidos amigos, muy buenas tardes aquí a los iconoclastas del rock. Bienvenidos en esta tarde cálida, bonita, soleada, aquí en el poniente de nuestra muy querida Ciudad de México. Vamos aquí con los iconoclastas del rock a darnos todo un atracón de buen rock. Y el día de hoy lo vamos a tener con un grupo que todos ustedes van a recordar de inmediato. Me refiero a los Bee Gees. Grupo británico-australiano formado allá en el lejano 1958 por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb. Este es un grupo polémico, amigos, déjenme decirles por qué. Hay gente que adora a los Bee Gees, fans que dicen que son muy buenos, gente que los apoya, etc. Y también tenemos por el otro lado una gran cantidad de gente que no les gusta la música de los Bee Gees en ninguna de sus épocas, ni su música sesentera, ni la música de la época disco, ni la posterior, la de los años 80s, 90s. Entonces, ante eso, hay quienes los acusan de ser muy desiguales e inconstantes, muchas veces imitadores, seguidores de modas, ¿sí? Pero para mí, pues yo no sé dónde está el punto de equilibrio, porque si bien el arte es subjetivo, no podemos decir cuántos grados de belleza tiene la música de fulano de tal y cuántos grados de belleza tiene la del otro, es difícil saberlo. Creo que una buena forma de medirlo es en la trascendencia que tienen. Si bien no a todo el mundo, por ejemplo, le gusta la Capilla Sixtina, hay millones de personas que la admiran, que la aprecian como una gran obra de arte. Entonces, de ahí podemos concluir que sí lo es, que es una gran obra de arte porque millones de personas lo aprecian. Bueno, pues déjenme decirles bajo ese criterio que los Bee Gees han sido de los grupos más vendedores de la historia del rock, con 220 millones de discos. Han estado al igual, al parejo, en términos de ventas, discos más, discos menos, que grandes grupos como ABBA, como Queen, como Led Zeppelin, como Pink Floyd, como los Rolling Stones. De hecho, todo este grupo, incluyendo a U2, solamente están abajito de los Beatles y de Elvis Presley, los cuales pues tienen ventas muy superiores a la suma del segundo al quinto lugar. Si sumas todos los discos que han vendido del segundo al quinto lugar de los más vendedores, los Beatles han vendido más que eso y Elvis Presley también ha vendido más que eso. Entonces, los Bee Gees se ubican en ese contexto de un gran grupo vendedor, lo que los lleva a ser un grupo reconocido, ¿sí?, por sus ventas, por muchos miles de millones de seguidores que han comprado sus discos. Porque ojo amigos, una cosa es que a mí me guste una canción y yo encienda el radio para escucharla, y otra cosa es que saque dinero del bolsillo y compre su disco. Los dos actos significan cosas diferentes. Entonces, aunque no es una conclusión definitiva, es un buen parámetro de medición, ¿sí?, las ventas y el número de seguidores que un determinado grupo artístico pueda tener. Y así han sido los Bee Gees. De alguna manera, pues hay que resolver esa controversia de si son buenos, son malos, si están sobrevalorados, si no. Para mí, esa es una de las muestras. Como quiera que sea, ellos han vendido más de 220 millones de discos a lo largo de su carrera, más lo que se acumule esta semana, como decía aquel viejo comercial. Bueno, amigos, vámonos con nuestro primer corte. ¿Qué va a ser? Con una canción de los Bee Gees, una canción de esas suavecitas que ellos sabían hacer, esa continuación suave de la música de los Beatles que hicieron mucho los Bee Gees en aquellos años. La canción es How You Mend a Broken Heart, ¿cómo reparas un corazón roto?, dicho en español. Esta fue escrita por Barry y Robin Gibb, grabada en enero del 71 allá en Londres en los estudios IBC. Y la incluyeron en su álbum Trafalgar de 1971. Esta canción originalmente se la habían ofrecido los hermanos Gibb a Andy Williams. Andy Williams, por angas o por mangas, no la quiso grabar

Fueron muchos, fue una banda prolífica y que compuso muchas canciones de muchos estilos. Ellos incursionaron en la música disco, que es por lo que en estos años siguen siendo muy recordados por sus grandes aportaciones a lo que se denominó la música disco, que ya hablaremos en un especial que estamos preparando de este ritmo, que pues ellos en realidad no compusieron esa música para la película de Travolta. Ya tenían hechas las canciones, iban a lanzar su álbum, nomás que empataban muy bien con la historia de Saturday Night Fever. Ya lo veremos con detalle y con más calma. También ellos aportaron al soft rock, la que acabamos de escuchar, pues es un soft rock, un rock suave, al rock psicodélico, también tenían canciones de rock psicodélico, no necesariamente publicadas por ellos. Ellos también eran compositores de estudio, vendían muchas canciones a otras bandas, ¿sí? Como vimos ayer, por ejemplo, con Neil Diamond. También hicieron pop barroco, ¿cómo les puedo ejemplificar? Tipo Inagada la Vida, por ejemplo, que no es de ellos, pues, pero un ejemplo que sería pop barroco. Compusieron soul, compusieron rhythm and blues. O sea, se fueron por muchos géneros y subgéneros de la música popular. Gente de talento que no estaba casada con un estilito. Ellos empezaron allá hacia finales de la década de los 50, tocaban en intermedios del teatro local de Manchester. Háganse de cuenta un teatro Blanquita en Manchester, de esos teatros de variedades, de comedias musicales, etc. Ellos ahí en el intermedio pues salían y cantaban, ¿sí? Por razones ajenas a su carrera musical, toda la familia se mudan a Australia allá en 1958, pero ellos, los hermanos Gibb, ya tenían muy claro que querían hacer su carrera en la música y continúan presentándose en teatros. Allá en ese entonces se llamaban los Rattlesnakes, esto es, las víboras de cascabel. Menudo nombre se pusieron. Pero bueno, ellos ahí ya estaban haciendo pues una carrera, digamos, buena, una carrera buena, pero a nivel aficionado, a nivel pues muy abajo de la media tabla, pues presentaban en teatros, se presentaban en muchos lugares, incluso en aquellos años era muy común que en las carreras de coches, en los rallies, se presentaran grupos a cantar, porque si no se hacía un poco aburrida la carrera. Entonces, en aquellos años, allá en Australia ya, fueron presentados con un DJ de una estación de radio que se llamaba Bill Gates, homónimo del señor de las computadoras. Bueno, este Bill Gates los presentó un señor llamado Bill Good. ¿Sí? Los presentó con Bill Gates, que era el del radio. Bueno, la mamá de ellos, ¿sí?, de los Bee Gees, se llamaba Barbara Gibb. ¿Sí? Y ellos eran conocidos como los hermanos Gibb, o sea, Brothers Gibb. Los presentan, este señor, a Bill Gates, le gustan los Bee Gees, les gusta su estilo, su forma de cantar, su técnica compositiva, les gusta mucho, y los empieza a promover a estos amigos. Pero después, en una reunión en casa, se dan cuenta que Bill Gates son las siglas BG. Bill Good, que fue el que los presentó, el empresario de las carreras de coches donde se presentaron y que lo presentó, se llama Bill Good, BG también. La mamá, Bárbara Gibb, BG, y ellos los Brother Gibb, ¿sí? BG. Entonces dicen, bueno, aquí hay muchas coincidencias de B y G, entonces vamos a hacer los Bee Gees. Y ahí queda Bee Gees. Primeramente era la letra B y la G con un apóstrofe y una S, pero para no hacerlo tan radical, pues le pusieron las dos S, Bee Gees. Y puede ya confundirse incluso con abejas y avispas y una serie de significados que pueden tener ya estas palabras. Ellos empiezan a crecer en su fama allá en 1960, ya actúan en la TV, hasta que Barry Gibb, uno de ellos, llama la atención de una estrella australiana que se llama Cool Joy. Y le gusta cómo compone este muchacho y lo apoya para que obtengan un contrato de grabación con el sello Festival Records allá en Australia. Lo firman y empiezan su carrera en la industria de la música. Vámonos con nuestro segundo corte, amigos, de esta tarde, con una canción también muy bonita, muy de las suavecitas de los Bee Gees, que se llama How Deep Is Your Love. cuán profundo es tu amor. Originalmente la escribieron los hermanos Gibb para Yvonne Elliman, para que la cantara ella. Finalmente no la grabó Yvonne Elliman, la grabaron ellos, y fue usada para la banda sonora de la película Saturday Night Fever, que no fue compuesta especialmente para esa película, se usó ya una vez grabada. La lanzaron en septiembre del 77, llegando al segundo lugar del Reino Unido y permaneciendo en el top 10 durante 17 semanas, todo un récord en aquellos años, récord que pues ya fue batido después, pero en ese momento fue un récord. Está en el número 366 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Esta, pues para seguir un poquito con la moda que traemos esta semana, también fue demandada por plagio allá en 1983. El autor original, Ronald Sell, hizo una canción que se llamaba Let It End. Y según el experto musicólogo que fue el perito de ello, los compases eran idénticos, las canciones eran idénticas técnicamente hablando. Por lo que el tribunal falla en contra de los Bee Gees y después de eso, por alguna razón que nunca se supo, revocan el fallo. ¿Sí? Y le dan la razón a los Bee Gees y les dan la posesión de la canción. Bueno, pues vámonos amigos con How Deep Is Your Love, cuán profundo es tu amor con los Bee Gees. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Breaking Los hermanos Gibb siguieron creciendo allá en Australia en su carrera musical poco a poco. Sin embargo, se dan cuenta que Australia es un mercado realmente restringido, un mercado pequeño donde puedes hacer una buena carrera musical, pero solamente a nivel local. Si tú querías llegar a las grandes ligas de la industria musical, tenías que estar o en Estados Unidos o en Inglaterra, que es donde se gestan, ya sobre todo hablando de 1966, donde están los grandes grupos, las grandes bandas, las grandes disqueras, los grandes representantes. Allá tenían que ir, y por esa razón regresaron al Reino Unido, buscando hacer su carrera, buscando fortuna, por decirlo de alguna manera. Y ellos, llegando allá, le enviaron demos de su música a Brian Epstein, el que fue el manager de los Beatles. Brian Epstein escucha la música, le interesa, acepta representarlos, los promueve y hace que los Bee Gees firmen con la marca Polydor, con la disquera Polydor, perdón. Entonces, bueno, ya con Brian y con Polydor lanzan un sencillo que se llama New York Mining 1941, o sea, el desastre minero de New York de 1941, por decirlo en español. Brian Epstein manda el sencillo a los DJs de toda la radio, tal como mandaba los discos de los Beatles, en una envoltura blanca con simplemente una etiqueta con el nombre de la canción. Todos los DJs piensan que es el nuevo sencillo de los Beatles y le dan una cobertura fantástica a este tema. Tan grande fue la cobertura que se coló inmediatamente al top 20 de las listas de popularidad, o sea, navegando entre los 20 primeros lugares, ¿sí? Y de ahí pues se inicia toda una carrera de los Bee Gees, que se dieron a conocer, y empiezan de inmediato las inevitables comparaciones entre los Bee Gees y los Beatles. No sé qué traían todos contra los Beatles, pero todo el mundo se comparaba contra ellos y a decir que si eran mejores o peores. Bueno, no cabe duda que los Beatles fueron el alter ego de muchas bandas y de muchas personas de aquella época. Después de este exitazo, lanzan la que en juicio de muchas personas es la mejor canción de los Bee Gees, To Love Somebody, Amar a Alguien. Esta fue originalmente escrita para Otis Redding, a pedido de su productor, que les dijo, escríbanme una canción para Otis Redding. La escribieron, pero Otis Redding pues no la pudo grabar, sencillamente porque se murió antes de poder grabarla. Falleció Otis Redding, entonces la toman los Bee Gees y la graban, la lanzan, y llega el gran triunfo para ellos. Empiezan a tener éxito tras éxito en los 60s, pero en la parte de rock suave, esa música suavecita como las dos que hemos escuchado, que tan bien dominaban los hermanos Gibb. Ya más adelante llega la década de los 70s, con ellos llega toda la época disco. Accidentalmente se encuentra un disco que ellos estaban preparando con una serie de canciones que empatan perfectamente con la película Fiebre del Sábado por la Noche. Tanto la temática de las canciones como el ritmo, la melodía de las canciones empatan muy bien. Se juntan las dos y fue el gran hit del universo en aquellos años, ¿sí? De eso vamos a seguir hablando después. La historia de los Bee Gees es muy larga, es uno de los grupos más longevos que hubo en este medio del rock, y amerita varios programas estar hablando de los Gibb. Vamos a dejarlos aquí, ya cuando llegaron a Londres y empezaron a tener grandes y grandes éxitos. Vámonos con el último corte de ellos, precisamente con la canción To Love Somebody, Amar a Alguien, que como les había dicho, escrita por los hermanos Barry y Robin Gibb para Otis Redding. Ya que no la pudo grabar Otis, pues la grabaron ellos, los Bee Gees, en marzo, abril del 67, allá en Londres, en los estudios IBC. El éxito fue en los Estados Unidos. To Love Somebody, paradójicamente considerada la mejor canción de los Bee Gees por muchas personas, no tuvo éxito en el Reino Unido. Llegó al lugar 47 por 3 lugares y baja de la línea de flotación esta canción. Llegó al lugar 17 en los Estados Unidos, un buen lugar, pero no para un grupo que ya estaba acostumbrado a estar en el top 10 de la música. Pese a ello, insisto, muchos la consideran la mejor canción de los Bee Gees. ¿Usted qué piensa? Vamos a escuchar To Love Somebody, Amar a Alguien con los Bee Gees. Kind of light that never shone on me. I want my life to be to live with you, live with you. There's a way everybody's there to do each and every little thing. If I ain't got you, ain't got, hey, hey. You don't know what it's like, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. I see your face again. I know my friend man. You ain't got to be so glad. And I'm glad, so, so, so glad I'm a man. Can't you see what I am? If I ain't got you, ain't got you, baby. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. Qué deliciosa pieza nos acaban de regalar los Bee Gees, esta magnífica pieza de soul. Esto es un soul, amigos, un rock soul muy bueno de parte de los Bee Gees, con los que continuaremos en futuras emisiones de los iconoclastas del rock. Gracias, amigos, que nos siguen en www.elpuntocritico.com. Síganos también en Facebook, en Punto Crítico Radio Oficial. Escríbanos, díganos, pídanos, póngase en contacto con nosotros por este medio. También entra a nuestra página Los Iconoclastas del Rock, donde todos los días le publicamos videos, les publicamos música, canciones, fotografías, artículos, información, discusiones y charlas muy sabrosas que se da ahí, en esta gran comunidad de ya casi 7,000 iconoclastas que estamos ahí hablando de rock todos los días de una manera muy sabrosa. Bien, amigos, continuando con este programa, y vamos a seguir con la sección con la que vamos a estar toda la semana de los grandes plagios del rock. Hoy tenemos una canción que pocos nos imaginamos que fue plagiada, ¿sí? Se habló de ello, pero no todo el mundo, vaya, no está en el lenguaje popular del plagio como el de Mi Dulce Señor o algunas otras, fueron plagios muy famosos. Me refiero a que la canción Hello, I Love You de los Doors fue plagiada. Vaya, ellos plagiaron a los Kinks con una canción que ellos tienen que se llama All Day and All the Night. Esto es todo el día y toda la noche. Esta canción de los Kinks se publicó en 1964, se compuso en este año y se lanzó. Y la de Hello, I Love You de los Doors allá en 1968, siendo acusada de plagio. ¿Por qué fue acusada de plagio? Pues sencillamente porque llegó al primer lugar en el Billboard, la de Hello, I Love You, esa fue la razón. Había dinero de por medio y como decía mi viejo maestro, quien le mando un abrazo desde aquí, ¿sí? Nunca demandes a un pobre, demanda a un rico porque ese sí tiene dinero para pagar. Pues bueno, ¿qué sucede? Que como se comprobó en el juicio y como a simple oído se puede apreciar, las melodías son sencillamente idénticas. Punto, no hay de otra. La diferencia es la letra, ¿sí? Esta canción es una canción original de Ray Davies, que es el líder de este grupo británico, los Kinks, muy famosos en sus años 60. Y él decidió presentar una demanda en contra de los Doors por el plagio de su canción. Los Doors, o más precisamente debiéramos decir Jim Morrison, niegan el plagio. Dicen que en realidad, si se hubieran plagiado a alguien, pues en realidad se inspiraron en la canción Sunshine of Your Love de la banda Cream. A mí ya me pareció un tanto cuanto cínica esta declaración. Como si sí me la plagié, pero no te la plagié a ti. Independientemente de nuestra consideración de valor de que Hello, I Love You es una gran canción, estupendamente cantada por Jim Morrison, uno de los grandes temas, ¿sí? Algunas veces dijeron los Doors, ofrecían como prueba un demo grabado por ellos en 1965, esas cintas de demostración donde las bandas graban sus maquetas, sus canciones, ¿va? Y con eso se promueven en las disqueras, las envían a las disqueras para que las escuchen y en todo caso pues les ofrezcan contratos de grabación. Y ellos dicen que bueno, pues hay un demo de 1965 que ellos desde entonces ya la tenían compuesta, pero no la habían lanzado. Sin embargo, pues esto no es un argumento concluyente, dado que el demo que invocan los Doors fue grabado en 1965 y la canción de los Kinks fue lanzada en 1964. Esto es un año antes. Y hay que presumir que un año y meses antes fue grabada, fue compuesta por ellos y registrada en derechos de autor, ¿sí? Entonces, ahí es donde empiezan las dudas. Vamos a recordar la canción, vamos a recordar Hello, I Love You de los Doors para que después veamos la original, pero primero veamos esta, escuchemos Hello, I Love You de los Doors, que ellos la publicaron en su álbum Waiting for the Sun, Esperando al Sol. Allá en 1968 llegó al primer lugar en los Estados Unidos. Y ojo, les doy un dato curioso de Hello, I Love You. Esta canción fue muy criticada por los fans de aquella época, por los fans de los Doors, los seguidores de los Doors de aquella época, porque no se parecía al estilo que habían venido presentando en todo su repertorio anterior. Decían que no parecía una canción de los Doors. Sin embargo, les gustó porque era buena. Vámonos con Hello, I Love You, Hola, Te Amo, con los Doors. Thank you. Bueno, amigos, ya refrescamos la memoria, ya escuchamos Hello, I Love You con los Doors. Vamos a escuchar ahora la original, All Day and All the Night, todo el día, toda la noche, de los Kings, esta banda británica que la lanzó en octubre de 1964 en su álbum homónimo, The Kings. De esta canción también se tiene alguna curiosidad por ahí. Se dijo durante años el rumor de que Jim Page, el guitarrista de Led Zeppelin, tocó la guitarra en esta canción, lo cual fue desmentido después por Ray Davies, el autor de la canción y líder de los Kings, confirmando que fue Dave Davies, su hermano, integrante de los Kings, quien tocó la guitarra. Escúchenla, All Day and All the Night, todo el día, toda la noche con los Kings. Escúchenla con mucha atención. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Kings, pero con la letra de la de los Doors, Hello, I Love You. I believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and night time yours, leave me never. ¿Usted qué opina, amigo? Ya escuchamos las dos, Hello, I Love You y All Day and All the Night con los Kings. Su opinión siempre será la mejor, escúchela con calma y desde luego dejemos nuestro afecto y nuestro apego por el grupo de nuestra preferencia y escuchemos fríamente las melodías. Mi opinión personal, amigo, que no necesariamente es la que más vale, sino al contrario, es que para mí es un plagio evidente. Las melodías son idénticas. ¿Puede usted cantar la canción de All Day and All the Night de los Kings con la letra de Hello, I Love You? Y no se sale de compás en ningún momento. Son idénticas las melodías, solamente una diferencia, claro, que los Doors son un grupo de rock psicodélico y los Kings, un grupo de rock un poquito más pesadón, más tradicional. Para terminar con este tema de Hello, I Love You y este plagio, allá en 1978, ya habiendo muerto Jim Morrison, entrevistaron a Ray Manzarek, el que era el tecladista de los Doors, su arreglista y cerebro. Y él dijo que Hello, I Love You sonaba como una canción de los Kings. Y añadió, pero vamos, todo esto es rock, somos familia, no le estamos robando nada. Después se puso a taradear Hello, I Love You y dijo, sí, caray, se parece mucho, ¿no? Oh, lo siento, Ray. Ya me pareció a mí esta declaración de Ray Manzarek, pues ya cínica y burlona, porque el tribunal, como último dato de esto les digo, falló a favor de los Doors. les dio la canción a ellos, pese a que se comprobó mediante peritajes musicales que no fue así. Pero ahí queda el tema y queda uno de tantos plagios que ha habido en nuestro mundo del rock and roll. Bien, amigos, vámonos con nuestros últimos 20 minutos de programa, con nuestra sección de grandes temas. Hoy vamos a iniciar, amigos, esta sección de grandes temas con un gran tema, faltaba más. Y me refiero a la canción Mrs. Robinson, la señora Robinson, una bella canción escrita por Paul Simon, músico muy fino, compositor muy talentoso. Fue lanzada por el dueto Simon y Garfunkel, donde Paul Simon era el Simon del dueto. Allá en 1968 la canción llegó al primer lugar en los Estados Unidos. Esta canción fue usada en la película El Graduado de 1967, donde actuó Dustin Hoffman, una película muy buena que hizo época, donde se supone que Dustin Hoffman es un joven universitario que tiene una relación de amaciato con una mujer de mayor edad que él. Antes de filmar la película, el director le solicitó a Paul Simon que le escribiera tres canciones para la película, le dio el guión para que la leyera, pero Paul Simon estaba de gira con Simon y Garfunkel, estaba ocupadón y no pudo componer las tres canciones. Solo tenía una nueva que se la mostró al director pidiéndole disculpas, solamente tengo esta, se la tocó. La canción se llamaba Mrs. Roosevelt, la señora Roosevelt. Al director le gustó y dijo, no, pues a partir de ahora se llama Mrs. Robinson. Y se quedó y la adoptó, ¿sí?, para tema de la película y después, claro, con la condición de que Paul Simon pudiera lanzarla por su cuenta. Vámonos a escuchar Mrs. Robinson, la señora Robinson, con Simon y Garfunkel. Today that you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? One nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. No cabe duda, amigos, Paul Simon, uno de los compositores más finos, de excelentes hechuras. Como comentábamos ahorita mientras la escuchábamos aquí, Eduardo y yo, en el punto crítico, va, qué buen manejo de guitarra ha tenido siempre Paul Simon en sus canciones. Bien, vámonos con el siguiente corte. Es una canción titulada Build Me a Buttercup, que aquí en México la tradujeron nuestros geniales traductores de las estaciones de radio como Hazme una flor. No tiene nada que ver ni la flor ni nada de eso con el título. Es una expresión muy norteamericana. No es constrúyeme un tazón de mantequilla tampoco, sino es hazme un cariñito, hazme cuchicuchi. Por ejemplo, build me up a buttercup. Es hazme un cuchicucho, oñeñe. Una cosa así significa. Fue lanzada por un grupo llamado los Foundations, allá en 1968. Llegó al tercer lugar del Billboard allá en Estados Unidos y permaneció en ese tercer lugar durante 11 semanas consecutivas. Vámonos con Build Me Up a Buttercup, Hazme Cuchicuchi con los Foundations. Cuchi, de lo que es una canción sencilla, sin complicaciones, pero con mucho contenido. Decíamos ahorita en el corte, Eduardo y yo, que estas de las canciones que escuchas en el tráfico y te ponen de buenas, en serio. Es una canción muy alegre, muy bonita. Vámonos con nuestro siguiente corte de la gran banda californiana Creedence Clearwater Revival. La canción se llama Lodi. Lodi, pues para que lo conozcamos, es un pueblo de California, un pueblo pues básicamente donde se siembran muchas verduras, viven mucho de eso, de la agricultura, allá en Lodi. La canción la escribió John Fogerty, la lanzó como sencillo en abril del 69, pasó sin pena ni gloria Lodi, aunque es una de las canciones más identificables de los Creedence. La canción habla una historia fantástica, es un cantante que decide emigrar y llega a Lodi, a esta pequeña ciudad de ahí de California, buscando hacer mejor fortuna, pero resulta que llega a una ciudad donde pues se queda atrapado ahí, porque gana tan poco dinero como cantante que no tiene lana para irse, no tiene medios para regresarse, y él se siente atrapado. Escuchen bien la letra, y él dice, otra vez aquí atascado en Lodi. Y hay una frase que hay, es muy representativa, no solo del tema de la canción, sino de todo aquello que platicamos una vez, de cómo se estafaron a John Fogerty también con los derechos de sus canciones. Hay una frase de Lodi que dice, si yo tuviera un dólar por cada canción que he cantado, if I have a dollar for a thing I sung, escúchenla, ahorita la van a escuchar, dice que sería millonario. Así fue, efectivamente, la historia de John Fogerty. Vámonos pues, amigos, con Lodi, con la gran banda Creedence Clearwater Revival. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune. I lost connection.